when it first took hold. It was a wild thing night at the old town hall. With the band called Jokers, they were laying it down. But you know I'm never gonna lose the funky sound. Waggle the thing, it really knocks me out. Getting high all the time, but if you're not there too, come on a little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Cuando Johnny Winter surgió en la escena musical de Estados Unidos en 1969, la esperanza para la industria de la música era que llegara a ser una superestrella del nivel de Jimi Hendrix. Eso nunca sucedió, pero Winter logró sobrevivir a todas esas expectativas y maduró como un respetado músico de blues con un fuerte sentido de la tradición. ¿Qué tal, amigos de Historias del Blues? Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa en el que rendiremos un homenaje a Johnny Winter, nacido el 23 de febrero de 1944, celebrando así su cumpleaños número 70. Iniciamos este especial con el tema Rock and Roll Hoochie Coo. John Dawson Winter III nació en Leland, Mississippi, el 23 de febrero de 1944, y siendo niño se trasladó a Beaumont, Texas, donde nació su hermano Edgar, el 28 de diciembre de 1946. Desde pequeños, los hermanos Winter se inclinaron por la música, Johnny hacia la guitarra y Edgar hacia los teclados y el saxofón. Al poco tiempo ya se dedicaban de forma profesional a la música, grabando algunos sencillos con pequeñas bandas y sellos locales. Traemos ahora los temas I Am Yours and I'm Hers y Johnny Be Good de Johnny Winter. Oh, programa, baby. Cause you know I am the stranger. I wanna know what's going down. We'll be right back. not begin. To your lies, I cried so hard. You've been gone. You look like, wow, I'm gonna drown. Oh, in my own tears now. Put on and cry. Presentábamos a Johnny Winter con I'll Drown in My Tears. En 1968, Winter tomó la decisión de enfocarse en el blues rock y formó un trío al lado del baterista John Red Turner y del bajista Tommy Shannon, quien luego haría parte de Double Trouble, la banda de Stevie Ray Vaughan. En agosto de ese año publicó el álbum The Progressive Blues Experiment y en diciembre todo cambió gracias al artículo publicado por la revista Rolling Stone en el que lo nombraban como como el artista más caliente después de Janis Joplin. Este artículo hacía referencia a la escena musical en Texas. Gracias a eso, Winter consiguió un contrato para CBS, sello que le dio un adelanto de $600,000, la cifra más alta pagada hasta ese momento por una casa disquera a un nuevo artista. Otros sellos descubrieron el material temprano grabado por Winter, lo compraron y empezaron a publicarlo. Johnny Winter, el álbum debut del guitarrista con CBS, fue publicado en abril de 1969. Continuamos nuestro especial con Johnny Winter, escuchando el tema Come On In My Kitchen. Escuchábamos Rolling and Tumbling de Johnny Winter, invitado hoy a Historias del Blues, programa que se transmite por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. También estamos en la programación de Radio Garito de Blues en España, en Argentina en Bar de Blues, Blues 24 y FM La Isla 100.1 de Río Grande Tierra del Fuego, y en Venezuela en 104.5 de la Universidad de Carabobo, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria y el Caribe RULAC. Recuerden que sus comentarios acerca de este espacio los pueden escribir al correo blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Mientras la fama comenzaba a llegar, Johnny Winter participó en el Festival de Woodstock y publicó en noviembre de 1969 su segundo disco, Second Winter, el cual llegó al puesto 55 en listados de popularidad. En 1970 Winter acabó con su trío y llamó a The McCoys, una de las primeras bandas con las que tocó en sus inicios, y grabó Johnny Winter And, trabajo que en septiembre de ese año llegó apenas al lugar 154. En 1971 publicó el disco en concierto Live Johnny Winter And, que fue disco de oro 3 años más tarde. Lamentablemente, Winter no fue capaz de aprovechar su popularidad. Se volvió adicto a la heroína e intentó suicidarse en varias ocasiones. Por ese motivo se retiró de la música y volvió a su hogar en Beaumont, pero tuvo la oportunidad de aparecer en Roadwork, disco publicado por su hermano Edgar en 1972. En marzo de 1973 regresó con Still Alive and Well. Vamos con más música de Johnny Winter. Aquí está Highway 61 Revisited. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be put me on. God said, no. And Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but now. Next time you see me coming, man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Papa, they wouldn't give him no clothes. Asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Poor Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings, and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Much too white. He said, come here, step into the light. He said, yes, you're right. Wanna tell a second mother this has been done. But then the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. type of thing before, but yes, I believe it can be very easily done. Just put some bleachers out in the sun and have it out on Highway 61. We'll be right back. Presentábamos Hustled Down in Texas de Johnny Winter. En febrero de 1974 llegó un nuevo disco de Winter, Saints and Sinners, y en noviembre de ese mismo año publicó John Dawson Winter III. Dos años después, Winter fue transferido a Blue Sky Records, filial de CBS, y grabó Capture Life. En junio de 1976, Johnny se unió a su hermano Edgar para presentar el álbum en concierto Together. Por esa época, el veterano Muddy Waters firmó con Blue Sky y Winter fue comisionado para producir Hard Again, el regreso de la leyenda a los estudios de grabación, un trabajo que se publicó en febrero de 1977 y obtuvo premio Grammy como mejor álbum de blues. Winter acompañó a Muddy Waters y su banda durante la gira de soporte de esta producción, para luego entrar a grabar con ellos el disco Nothing But The Blues. En febrero de 1978 llegó I'm Ready, otro álbum de Muddy Waters producido por Winter, que también fue merecedor de premio Grammy. Para julio de ese año, Winter volvió con su banda al estudio y registró White, Hot and Blue. En 1980 apareció Raising Cane, disco más orientado al rock, con el que finalizó su contrato para CBS. De Johnny Winter tenemos ahora los temas Mother in Law Blues y Miss Anne. think I'm gonna let a thing be. I wrong can Miss Ann be, 'cause I love you, Miss Ann, and that's the way it's going to be. I'm hungry, let's do this fucker. Hit it. One. Don't hit it now, hit it on four. One, two, three, four. Did you ever take a look who he left around? Everyone I thought was cool is 6 feet underground. They tried to get me lots of times, and now they're coming after you. I got out and I'm here to say, baby, you can get out too. I'm still alive and well, still alive and well. Every now and then I know it's kind of hard to tell, but I'm still alive and well, still alive and well, still alive and well. Every now and then I know it's kind of hard to tell. Nos ofrecía Still Alive and Well. Luego de estar con CBS, Winter firmó con Alligator Records, sello para el que grabó tres discos que tuvieron éxito en listas: Guitar Slinger, Serious Business y Third Degree. Posteriormente pasó a Voyager Records, casa con la que registró The Winter of 88, producción que tuvo una orientación más comercial, con un estilo similar al de ZZ Top, pero que no tuvo ningún resultado para mostrar en listas. Ante esta situación, Winter volvió a su estilo blues y grabó Let Me In en 1990. 1991, esta vez para Point Blank, filial de Virgin, al que siguió Where's Your Brother en 1992. En la década de 1990, Johnny Winter se enfocó más en realizar conciertos que en grabar discos. En 2004 llegó un nuevo trabajo en estudio, I'm a Bluesman, luego vino una importante publicación de álbumes en vivo, todos ellos con material de archivo, hasta que en 2010 llegó el registro de su participación en el New Orleans Jazz and Heritage Festival de 2009. Para 2011, Winter presentó Roots, su debut para el sello Megaforce. Así llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con un programa especial dedicado a Johnny Winter a propósito de su cumpleaños 70. Cerramos esta emisión con Be Careful With a Fool. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.